Bienvenidos y bienvenidos y bien hallados. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Aquí empezamos otra semana más, otro domingo más, a desfilar los 60 minutos dedicados al mundo de los videojuegos, de la informática y de un montón de cosas más en los 40 principales. Antes que nada, vamos a dar la bienvenida a alguien que desapareció. Bueno, antes que nada, dar la bienvenida, vamos a darle la bienvenida a otra persona. Me explico, ya sé que queda un poco lioso y esas cosas, pero Dani, buenas noches de nuevo. Si te acercas al micrófono incluso... Estoy muy acercado. Hola, Guillem, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me alegro que estés bien. Aquí tenemos al suplente que ahora deja paso al titular, el señor Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. ¿Oíste el programa de la semana pasada? No, estaba en un lugar paradisíaco donde no se escuchaba la cadena 40 siquiera. Eso es imposible. Eso sí. Pues es verdad, desgraciadamente es cierto. Bueno, en la Almuñécar estabas. O sea que no pude escucharme a mí mismo. El año que viene será imposible eso porque tendremos ya emisora en Almuñécar. Bueno, pues Dani, gracias por la semana pasada cubrir el hueco del señor Manuel Martín Vivaldi. De nada, fue un placer y disculpas por la broma esa que sonó tan mal. Lo del Chochinkai. Sí. Bueno, en fin, te faltaron un poco el respeto, pero es normal, todo el mundo lo hace aquí. No vuelvo a faltar entonces. ¿Has oído el ruido, Carlos? Sí, lo que lo he oído. Pues ya estamos aquí de nuevo, señores. Carlos, buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Es que si no dice el muy bien, muy contento, este programa no es lo mismo ya. Has pasado un muy buen fin de semana. ¿Has pasado un buen fin de semana? Me alegro. En fin, pues estamos ya a punto de desfilar las noticias de Game 40. Vamos a entrar en el sumario de contenidos del día de hoy. Lógicamente, Manuel ha estado de vacaciones, con lo cual me ha advertido que si quiere que analice algún juego va a tener que ser el Wario Land 2 de Game Boy, que ha estado jugando muchísimo. No, al contrario, vamos a analizar de alguna forma un poquito más en profundidad una noticia que extendió la semana pasada el señor Dani Turienzo, y es el análisis de una pequeña consola que se llama Game Boy Color. Atención, porque hemos estado con ella, la hemos visto, nos ha invitado a algo, es increíblemente bonita, aunque tiene algo de tripa. Aparte de todo eso, tendremos las noticias de hoy. Por cierto, que son abundantes, porque sí, Manuel ha tenido tiempo de recopilarlas todas. Y Carlos tendrá la oportunidad, ya que ha pasado un tan fabuloso fin de semana, de contarnos alguna que otra noticia desde Inglaterra. Sed todos bienvenidos, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Y empezamos ahora mismo. We'll be right back. Bueno, pues con la música de Expediente X, que es algo así como algo que debíamos a la película, Carlos, desde la semana pasada, nos pasamos un poco, ¿eh? Pues yo creo que fuimos muy realistas. ¿Tú crees? Sí. Ay, yo me fui a casa con un sentido de culpabilidad. Ya cuando el jueves vi Mulder y Scully y vi Expediente X, me sentí mal. Digo, hay que pensar a Gillian Anderson de mí ahora. Aquí que me están poniendo los capítulos repetidos ya. A mí también. Horrible. Señores, perdona, Carla, Manuel, dime. Que no te preocupes, que seguro que piensa lo mismo que hace dos semanas. Seguramente. Bueno, no habrá cambiado de opinión, al menos. Oye, algo que me he dejado en el sumario, y es que tenemos hoy entrevista. Sí, tenemos entrevista con María Jesús de Sony. Sí. Qué raro. Sí, qué raro, ¿por qué? ¿Por qué? Si la semana pasada era tu amante o algo parecido. ¡Hala! Es verdad. ¿Qué programa me perdí? ¿Quién dijo eso? Es verdad. Sí, un niño dijo eso. ¿Cómo oyente de esto? Pues mira, era un niño, seguro que era un niño. Para que al menos podáis hablar por teléfono y os comuniquéis esas cosas, hemos traído a María Jesús López de Sony PlayStation. La verdad es que algo debe haber, ¿eh? Porque es curioso que el próximo fin de semana los dos van a estar en Londres. Estas casualidades, cuando ninguno vive allí. Uy, el LCTS. Estoy en Londres, es un milagro, vamos. Uy. Bueno, pues señores, empezamos con las noticias, Manuel, ¿de acuerdo? Venga, empezamos a... O Carlos, ¿cómo estás de noticias tú? Pues... ¿Tienes exclusivas mundiales? No. Ojo, aquí está. Vamos a darle un poquito luego, de tiempo. Tengo una exclusiva mundial. Sí. Pero voy a decir la entrevista con María. De acuerdo. Bueno, pues vamos con Manuel, las noticias que han ocurrido esta semana en que tú has faltado, pero tampoco habrá pasado mucho porque si has faltado tú no habrá ocurrido casi nada. Muy bien. La verdad es que no. Todo el mundo se está reservando, evidentemente, para, ya que hablábamos del próximo fin de semana en Londres, pues el ECTS... en el que, evidentemente, pues vamos a estar todos y por eso coincidirán María y Carlos, pero simplemente por el ECTS, igual que mucha más gente. Este año se prevé, pues bueno, el ECTS más grande de la historia. La verdad es que, igual que el sector de los videojuegos, pues el ECTS ha ido creciendo año tras año. Este año va a haber más stands, todos más grandes, incluso el de Sony, pero eso ya nos lo contará María. El de Nintendo también es mucho más grande. El de Sega... no es que sea más pequeño, es que no está, evidentemente, porque para realmente Sega hasta dentro de un año y pico no tiene mucho que contar, o sea que se reservará para el año que viene y este año no estará en el ECTS. Pero bueno, a ver si habrá que estar allí, ver si hay alguna sorpresa, porque de momento los juegos más esperados siguen siendo los mismos que vimos el año pasado. El año pasado vimos el Outcast, el Metal Gear Solid... y van a ser los mismos juegos que este año, son los más esperados y los más deseados por todo el mundo por ver, porque evidentemente esto de los videojuegos cada año, según va pasando el tiempo, llevan más tiempo de desarrollo. Y entonces, pues ahí están otra vez las mismas maravillas del año pasado, ya más cercanas a su lanzamiento, pero todavía sin lanzarse. Y bueno, los veremos y esperemos que haya alguna pequeña o alguna gran sorpresa. En cuanto a pequeñas grandes sorpresas y esperadísimos, ¿sabéis algo del Blade? Si finalmente ya sale algo o no. Pues nada, nos enteraremos en el CTS. La última fecha estaba sobre noviembre-diciembre, era lo último que se había hablado, a finales de este año. Esto es como las pirámides, tronco. Bueno, no sé, lo de las pirámides no estuve yo. Me lo perdí como el programa de la semana pasada. Fue, posiblemente. En fin, más noticias. Carlos, entonces nos esperamos a tu noticia, bueno, con la entrevista con María. Tengo otra exclusiva mundial. Por Dios. Y ya que estáis de humor, por eso, la voy a soltar y luego suelto otra para María. Además. Vamos, venga, va. Así que nada, por orden. Pues solamente deciros que en el CTS se ha revelado a selectos miembros de la prensa y a puerta cerrada el próximo juego que lleva mi nombre. ¿Y saldrán los créditos esta vez o no? Siempre salen los créditos, guapo. Va, pero al final del juego, con lo cual nadie te ve. Son juegos como solo ve la gente que acaba el juego, que es la única que merece verme. Bueno, serán tres o cuatro. Oye, uno por lo menos se lo acabó, ¿eh? Le costó, sí, pero sí, se lo acabó. Sí. Bueno, pues ¿cuál es el juego? El juego empieza por R, no voy a decir más, porque obviamente no voy a destrozar la sorpresa que tenéis todos. Así que nada. Pues vaya noticia. La cuentas a media, no la cuentes. Bueno, no, pero la noticia no es que va a aparecer el juego, es que, bueno, o sea, que se va a desvelar. Pero está muy bien, la semana que viene dice la segunda letra. Claro, tenemos exclusiva mundial para cinco semanas. La semana que viene digo el nombre entero, que tiene 10 letras. Empieza por R, a ver. Empieza por R. El ahorcado, venga, jugamos al ahorcado. R-Polis. A ver, hay... Robert Boar. Hay una A... No. Un palito. A ver, hay una O. Dos. Hay dos os. ¿Dónde? ¿La primera, segunda, tercera? Bueno, jugamos la semana que viene. Que va. Una R y hay una O. Por... Hay dos os. A ver, Ros. ¿Hay una T? Sí. Vale, ya tenemos algo, tú. Nosotros hablamos de videojuegos clásicos, pero de juegos clásicos no sé yo, ¿eh? Como el ahorcado lo vamos a dejar. Casi que no, vamos a por nuevas noticias, Manuel, bueno, que esto ya está liándose un poco. Seguimos bueno, con el... Espera, que no he acabado, que me he interrumpido por eso. Uy, bueno. Se desvelará. Ya está. Gracias, Carlos. Se desvelará a puerta cerrada para la prensa. De acuerdo, gracias, Carlos. Sin esa puntualización la noticia hubiese quedado un poquito coja. Vamos a por más. Pues nada, seguimos con el ECTS. También en la noche del domingo se darán los premios del ECTS. Premios que cada año van tomando más importancia porque... antes los premios los daba la revista CTW y había unos premios por cada país que los daba una revista. En el caso de España era Micromanía, eso sigue. Hay un mejor juego de cada país que da una revista de cada país. Y luego hay unos premios, pero este año no lo votan solo los del periódico CTW, que es un periódico bastante conocido en la industria, sino ha podido votar todas las revistas, todos los medios de comunicación del sector, incluso el público por internet, a los mejores juegos y mejor consola y no sé qué. Entonces, quizá este año los resultados sean más realistas que el año pasado, cuando sí, como mejor consola salió la Nintendo 64. En fin. Ahí queda eso. Bueno, pero bueno, la verdad es que era el año de su lanzamiento y era... Hay que darle... Tenía su importancia. Ya te digo. Ojo, aparecía bueno, Mario por ahí. Con lo y cual... la verdad estamos deseando ver el Zelda 64 porque, bueno, vamos a tener que aparcar el resto de consolas una temporadita. Supongo que la gente tiene que también estar deseando, más que tú. Ay, que me pinchan. Le están pinchando, no sé qué. María le está pinchando ya por aquí. Bueno, empezamos con tiranteces, ya veo, en el programa, ¿eh? ¿Tenemos más noticias? Pues venga, breve, sigo con, una con el ECTS. Venga. Una cosita más. Vamos. Pues bueno, los representantes del ECTS han estado de gira por España para ver si montan un ECTS en España, en nuestro país. ¿Qué me estás diciendo? Están viendo el mercado, cómo está, tanteando a la gente y a ver si un mercado que ha crecido mucho como es el español, pues hay posibilidades de montar quizá algo no tan grande como, como el ECTS, que es a nivel europeo, evidentemente, pero algo en nuestro país que sea simplemente una feria del videojuego, pues para distribuidores, para medios de comunicación, para toda la gente del sector. Con su tapita, con su sevillana, con su fino, normal. Exactamente. Pero todo nuestro, pues los de letras. Nuestro España CTS. Los de letras están por Europa, pues si montan un E3 europeo. Exactamente, que sería el E4. Que es verdad, es europea, el europea. Entertainment Expo y la otra es Electronic, ¿no? Electronic Entertainment Expo. Por Dios. El E4. E4, sí. Pero bueno, parece complicado que eso llegue bueno, a realizarse, mientras, pero recemos por ello. Mientras no lo monten los americanos en Euro Disney o al lado. No, yo creo que ya han aprendido la lección donde hay que montar las cosas. Me alegro. Hacemos una pequeña pausa. Venga, sí, las noticias, y así muy pequeñita. Atención, porque hacía tiempo que no sonaba y yo ya tenía ganas. Todo el mundo en pie. Suena el himno nacional de Game 40. Hoy tengo la neura sideral y mi maquinivita está esperanado en el bar. Prográmame una caña sebastiana que empieza la movida espacial. Achichornia de Segornia. Cambia pesto en duros y verás como esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás pispas de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Está poniéndose fatal. No me mates con tomate. Pásame otra caña, Sebastiana, por favor. Y han sacado un láser especial. Estos mongoloides sin control. Está por fulano, está por mengano. Justito va a matar marciano. Está por fulano, está por mengano. Justito. Cocos electrónicos. Estos señorines meningíticos quieren deglutirme la moral, ay, ya ves. Con su cirulillo electrolítico. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Estamos aquí en el estudio con la mano en el pecho al escuchar el himno nacional de Game 40, Har, Har, Har. Es lo que se dice normalmente al final del himno nacional. Bueno, después de la tontería campestre nos vamos con más noticias. ¡Calla! ¡Ruido! ¡Jolín! Que tampoco es para tanto, bozal, es una chorrada. Bozal. Bozal, ¿no? Bozal para el ruido. Por ahí, me parece. En el IRC ya empieza a haber ruido ya, incluso también en el canal de Game 40 ya. ¡Ruido, ruido! Mira, ya le han hecho un bot y todo, que cuando dice ruido, están los gritos de Adolfo. Así, te lo juro, tío. Hay un bot. Adolfo el otro día en IRC. ¿Sí? Sí. ¿Y lo echaste? No, yo cada vez, no, pues, que lo, cada vez que lo pillo lo echo. Es que en IRC estoy de pringao, con perdón de la palabra, porque que no me da ni en el canal de Game 40. Estoy allí que no tengo ni OP ni tengo nada. ¿No tienes OP? No. Bueno, pues ya conseguiremos algo, a ver si vemos. Tienes que registrarme ahí, que es una vergüenza. Sí, ya te registraremos. Y que hasta me echan a mí a veces. Bueno, pues no me han echado, pero me pueden echar, ¿sabes? Portaros bien la gente del IRC, ¿os portaréis bien? Sí, me gusta. Bueno, en fin, Manuel, ¿qué es lo que ves tú por ahí? ¿Qué noticias hay por ahí? Cuéntame algo. No sé, yo creo que podríamos dejar las noticias para un poco más tarde y así ya tenemos bien, aquí una invitada que tendrá algo que decirnos, que a lo mejor es hasta importante y sí, todo. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Carlos! Si no podíamos comentar con Marra otra vez. ¿Qué pasa? ¿Le vas a bajar la nota? Bueno, ¿ya te has dado cuenta de tu error? Se me ha roto el mando analógico, ¿eh? Pues ha durado poco, ¿eh? Pues sí, tampoco es que sea de buena calidad, pero... Por Dios, por pero Dios. Pero muy bien, ¿eh? O sea, fíjate que para romper el mando analógico... Por Dios. En fin, María, buenas noches. Muy buenas noches. La máxima bueno, la segunda máxima responsable de Sony. Exacto. PlayStation en España. Buenas noches, de nuevo. Buenas, buenas, ¿cómo estáis? Dale mimitos a tu amiguito. Bueno, Carlos, tú has visto que yo he estado totalmente en silencio, estaba aquí, lo estaba escuchando. Yo no digo nada, tú sabrás lo que has dicho. Y bueno, y nada, cuando termine el programa pues ya se aclarará todo esto. Pues sí. Sí, porque yo aquí hay rollo, ¿eh? Aquí pasa algo, ¿eh? Que conste que yo a Carlos le quiero y le quiero muchísimo. Exclusiva mundial. Pero, en el buen sentido de la palabra, porque fíjate, si los juegos que Carlos hace o su compañía hace, Synopsis, no los vendo muy bien, pues entonces el amor ya no es tanto amor. Esto es un amor interesado, ¿eh? Más o menos. Aquí veo que se avecina poco, tormenta, me parece. Sé que le vas a coger manía dentro de poco, por Dios. Ya me puedo ir despidiendo yo. Se te acabó el chollo, colega. Así no, pegada. Búscate otra, que se llama 64 de apellido. No te creas tú, ¿eh? Bueno, pues María ha venido por algo concreto y es que nos quiere contar un montón de noticias. No viene porque sí o porque la... Bueno, sí, a veces sí viene porque sí, la apetece. Sí, a veces sí. De hombre, hecho, es un placer estar aquí con vosotros. Yo la verdad es que me lo paso muy bien. Qué bien mientes. En absoluto. Bueno, que querías contarnos algo. Y noticias interesantes. Exacto, sí. Y buenas. Esta es noticia y esta es una bomba y muy interesante. Atención, y sobre todo para el usuario, ¿no? Exclusiva mundial, y esta sí que lo es, sí. Carlos. Pero es importante para los no usuarios, María. Sí. No, por eso digo, para los que ya serán usuarios. Sí, porque a los usuarios, eso me parece que les toca un poquito las narices. Perdón, usuarios no, consumidores, me he confundido con la palabra. Perdón, pido perdón. Bueno, pues para los no consumidores todavía de PlayStation, la noticia. Pues la noticia, y que Carlos también quería, yo me imagino, de comentarla, es que, bueno, pues a partir del día 1 de septiembre, PlayStation, el nuevo precio que va a tener va a ser de 19.900 pesetas. ¿Eso qué? ¿La Play PlayStation y un mando? La PlayStation, la configuración que ahora mismo existe en la calle, que es la consola con el DualShock, con el Demo Disc, con los cables para la conexión. Con la pegatina de Game 40. Con la pegatina de Game 40, sí señor, y a mucha honra. Y espero el año que viene pues... que pueda seguir, porque el año pasado PlayStation, bueno, este año sabéis que ha sido... La consola elegida del año, ¿no? Hey. Tercer año consecutivo, así que vamos por el cuarto. Yo creo que con este precio se va a poder conseguir porque, bueno, se trata de que mayores consumidores puedan acceder a PlayStation. El motivo, quería también contaros un poquito el motivo de este ajuste de nuevo de precio. Antes de que cuentes lo del ajuste de precio, me gustaría... ¿Cuánto ha bajado exactamente de la...? Pues mira, estaba en 24.900. Con lo cual ha bajado 5.000 pelas. Uy, no está mal. Un 20%. No, y además, normalmente, siempre cuando venimos de vacaciones, todo sube. Sí. Pues entonces hay una buena noticia, ¿no? Que en este caso, bueno, pues... No solamente los consumidores de Viagra están agradecidos, ahora los de PlayStation también. Los de PlayStation van a estar más. Sí, ya lo veo. En fin, María, ¿cuál es el motivo de que habéis bajado el precio de la consola? Pues el motivo es sencillo, dentro de lo que cabe, y a ver si os lo puedo explicar, ¿no? Hemos alcanzado ya una producción de más de 40 millones de unidades mundiales, y eso evidentemente hace que los costes, y no es un decir por decir, ¿no?, que los costes se vayan adaptando. También sabéis que ahora mismo pues hay fluctuaciones de monedas, como es el caso del yen. Y en este caso, bueno, pues Japón ha decidido que revierta directamente en el futuro consumidor. Y ahí está. Y lógicamente para seguir ampliando también el parque de unidades, que calculamos que cuando terminen estas navidades estaremos ya rondando el 1.5 millones, que ya son cifras muy importantes, y os puedo asegurar que muy importantes para España. 1.5 millones de consolas. ¡Wow! Uh-huh. Sí. Carlos, dime. ¿Tú no tenías una exclusiva mundial que decir cuando...? Luego. ¿Más luego todavía? Sí, al final de la entrevista. ¿Al final? Ah, bueno, pues es que no sé si tenía más cosas que contar María Jesús. Yo supongo que sí, ¿no? Vamos. Sí, no, hombre, ya sabéis que si a mí me dejáis... Bueno, se acabó el programa. Vamos, 2 minutos nos completa el programa, pero... No, hombre, después también comentaros que junto con esta noticia estamos ya a punto de sacar el Tekken 3, que hay una expectación pues muy grande con el juego. Y la próxima semana, pues me imagino que os podremos dar ya las promos para que los juegos para que las podáis probar, que viene acompañado de un lanzamiento espectacular, apoyado con su campaña de televisión, materiales punto de venta, que cuando los veáis os van a sorprender. Están todos hechos y diseñados en España. Se están organizando promociones y concursos con distintas tiendas y clientes. Y también algo muy importante, y que lo podréis ampliar la semana que viene, es el concurso europeo que se va a organizar con Tekken 3, y que de aquí tiene que salir un gran jugador que irá después a Londres, se enfrentará con el resto de los jugadores europeos, y de ahí, vamos, tiene que dejar el pabellón altísimo, ¿eh? Pues a ver si es verdad, altísimo, chavales. Así que, por favor, a partir del día 11, empezar a entrenaros, porque necesitamos a un campeón español que nos represente. ¿Cómo estará el nivel de Tekken en España? Hombre, creo que bien, ¿eh? Muy bien, bueno. Bien, pero como bien en el resto del mundo. La verdad es que Tekken es un juego que ha arrasado y no sé, quizá los japoneses sean los mejores, pero en España porque el nivel tienen es más muy dedos alto. ¿O algo así o qué? Llevan más años practicando. Nacen con más dedos. Llevan jugando al Tekken 3. En palillos. Pues unos cuantos meses más que nosotros. Vaya, por hombre. O sea que eso no es una ventaja. No te creas. No te creas tampoco. En fin. Y ahí no quedan las cosas, pero ya os las contaremos más adelante. Porque en el ECTS, que nos vamos el sábado que viene, aunque aquí he oído decir que, bueno, que se están viendo juegos de que efectivamente son los que van a salir ahora o están a punto de salir por parte de Sony, hay un montón de sorpresas que no voy a comentar hasta que, porque si no sería quitarle la exclusiva a Manuel, y eso no está bien. Cuando vuelva os las contará, pero vas a encontrar muchas cosas. Pues eso, espero encontrar muchísimas, no solo para PlayStation, pero para todo. Pero cantidad de juegos nuevos y buenos. Bueno, Carlos, ya. Yo quería preguntar por la PlayStation 2, que los oyentes me están haciendo las preguntas a mí también. Vaya, vaya, vaya. ¿Sabes tú algo vaya de la PlayStation 2, María? Éramos colegas o no éramos colegas. Vamos a ver. Perdona, ya he rebajado ya el término. Ya antes, al principio del programa eran amantes. Aquello ya luego amigos. Ahora ya colegas. Queridos amigos, y conocidos. Colegas y conocidos. Carlos acabará siendo el odiado. No, a mí la gente me manda mails. Pues la gente me dice que estoy comprado, que estoy vendido a Sony. Sí, no. Y creen que sé todo, pero. ¿Qué va? Porque yo te yo te conozco, Carlos, y tú cuando ves algo bueno lo dices y, sí. y lo dices a los cuatro vientos, o sea, es decir, que de eso para nada. Pues mira, de PlayStation 2 evidentemente no hay nada en absoluto. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo van las cosas estupendamente bien, o sea, es decir, esa cifra de 40 millones de unidades producidas es que es una realidad, más todas las que se van a vender estas Navidades, que aquel consumidor que tenga intención de comprarse una PlayStation, que salga y que la compre y que se la compre ya, que no espere para el último momento, que el que avisa no es traidor, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Que se pueden agotar? Pues puede haber de todo. O sea, no sería el primer año. No es el primer año, ya lo hemos pasado y lo hemos sufrido durante 2 años, y ahora con este nuevo precio pues puede ser un poquito más complicado, pese a que están pedidas, pero bueno, que las consolas la PlayStation no se fabrica como churros, vaya, en una palabra. Entonces ahora mismo no hay nada, o sea, no hay intención de sacar ninguna consola, pero todo el mundo también sabemos y sabemos lo que va a pasar a lo largo del tiempo. La tecnología evoluciona, todo cambia y no se descarta evidentemente ninguna nueva máquina. Lo que sí, desde luego, Sony tiene toda la intención del mundo también en que esa máquina sea compatible con todo lo que hay ahí actualmente, ¿no? Que eso sería pues muy muy importante para el usuario. Cuando esté la noticia os la daremos, y mientras tanto hay mucho tiempo para disfrutar con la PlayStation que tenemos actualmente. ¿Queda claro? Sí. ¿Es esto exclusiva mundial? No, la exclusiva mundial... Hombre, yo no tengo nada de PlayStation 2, ¿eh? Sí, o sea, siendo honestos, no tengo ni idea, o sea, ni siquiera tengo especificaciones. Bueno, pues... Y tengo dev kits de todo lo demás. Además ya hablaremos, porque tú me tendrás que contar, que tú eres programador. Pues eso, o sea... Así que... Bueno, pues María, muchas gracias, buenas noches. Y gracias por venir otra semana más aquí a Game 40. Cuando queráis, aquí estaré otra vez de nuevo. Nosotros ahora mismo... Gracias. Te he dejado con la palabra en la boca. No, nada. Hasta la próxima. Bueno, pues nosotros volvemos en cuestión de un minuto, aquí mismo, en Game 40. No os vayáis. Game 40. Right about now, the funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. Bueno, pues Carlos, Manuel, da una rabia ver a Manuel, de verdad, lo moreno que está, y el puñetero se estaba rascando la barriga hace un momento, y encima habrá engordado el puñetero. Bueno, oye, ya te hacía falta, ¿eh? No he engordado y no me estaba rascando la barriga porque se me está cayendo toda la piel. Estoy perdiendo mi moreno a pasos agigantados. Carlos, dime. ¿Tú estás moreno? Yo sí, fíjate. Anda, fíjate. ¿En Inglaterra hace sol? Hizo sol el otro día, me pilló yendo de aquí a Bournemouth. Que claro, en el descapotable. Claro, ahí con... Sí, me pilló... La melena al viento. Un poco de moreno bromán, pero bueno. Por Dios. La gente también ha llamado esta semana al contestador automático. Vamos, aunque parezca mentira, lo ha rellenado. Vamos. Me añoran, ¿no? Claro. Por favor, que repitáis dónde se encuentra la dirección de internet del programa grabado en Real Audio. Y, por favor, alarga. Yo soy el lado ruso del GoldenEye. Y llamaba para lanzaros un gran fatality, porque la semana en la que salió el esperado Banjo Kazooie a la venta, casi ni lo nombrasteis. Si a mí me parece algo vergonzoso que últimamente hago este programa exclusivamente para seguidores de Sega y Sony, aún me parece más vergonzoso que cuando al fin Nintendo saca un buen juego paséis olímpicamente. ¿De verdad os creéis las nuevas promesas de Sega? ¿Creéis que a PlayStation aún le queda mucho tiempo de vida? Hola, me llamo Gonzalo y quería dejar un fatality a los Pinipon y a Game 40, porque creo que somos tontos y repetir el análisis del Dead or Alive, que ya lo hicieron hace unos meses. También quería decir que Carlos y los demás parece ser que están cobrando un buen dinero por parte de Sony o de esa María Jesús, porque solo sabéis hablar bien de PlayStation. Hello, I soy Bill Clinton and yo quiero criticar Charles Ulloa por gustar car Audi A3, porque my father tener ese coche y chupar más gasolina que Levinsky. Hola, soy Javier de Barcelona y quiero criticar al señor Turienzo por decir que la hobby no tiene futuro. Claro, que como él siempre está en superjuegos con su amigo Supergolfito. ¿Qué hay, peña? Mira, llamaba para mandar un pedazo fatality a todos vosotros. Bueno, un fatality, no, un capón de esos que te envían a la UBI. ¿Pero qué os pasa con la película de Expedientes X, hombre? No, no me fastidies, es lo mejor, ¿eh? Es Expedientes X, ¿sabéis lo que os merecéis? Que llegue aquí la Uma Thurman de los Vengadores, que os enniña con el cinturón. No, peor, os merecéis ver todos los programas de La Música es la Pista de Telemadrid, después ver Mujercitas, todo, La Casa de la Pradera. Nintendo 64, no esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. Impresionante. No sé si está mejorando Adolfo, está mejorando el contestador o... Yo no sé qué habéis hecho, pero me voy una semana y no he oído más críticas en mi vida, pero a todo. Incluso han llamado a Carlos Ulloa por enésima vez programador, por favor. Bueno, en fin, creo que Bill Clinton te ha llamado porque dice que... estaba ocupado, ¿no? Sí, que estaba ocupado, que no sé qué, chupaba mucha gasolina, dice. No sé, es que... Exactamente. Oye, pero ¿y qué dijo el Dani Turienzo de hobby? O sea, pecado. ¿Qué tú qué dices? Pecado. Espera. Que va a desaparecer, o sea. Dije que dijeron, además lo dije en plan de broma, una buena noticia, que no lo era, era una noticia de anécdota, y lo dije en plan broma también, que era una de las pocas noticias buenas que habían sacado. A mí Hobby Consola no me parece buena revista. Aunque tenga amigos allí. Ya estamos, menos mal que no tienen un Supergolfo, si no le hemos cagado. Como respuesta a lo que dice el Supergolfo, pues la verdad, yo he trabajado en Otaku Players, PlayStation Power y Canal Satélite Digital. Biografía. Fíjate, del ya está. Atención, currículum. Currículum. Y en Game 40 también. Game 40 no, también. Va, eso no es trabajar. Bueno. Perdona, pero te pagaron más que a mí, o sea... Que yo sepa, sale en tu currículum. ¿El qué? ¿Superjuegos? No, la Game 40. Vale. Pero no sale que está trabajando. Y está recomendado por mí, además, ¿eh? No, bueno, que yo no he tenido nada que ver con superjuegos y que Hobby Consola no me parece buena revista... opinión subjetiva. Ya, que... pero si a ti que te guste Lola y el 10 minutos sí. Lo entendemos. O sea, nosotros nos quedamos con Hobby Consola tranquilamente. Sí, sí. La Power me gusta más porque salís vosotros, guapos. No, yo creo que te gusta el Woman. Yo creo que va contigo más el Woman. La gaza, que es más joven. Claro, 20 maneras de ligarse a un tío. Llevan los reportajes esos a ti. Con el pelito largo. Oye, parece no super golfo esto, ¿eh? Bastante, bueno, bastante triste. Falta, porque parece que nos estemos metiendo en los apoyo a Hobby Consola. Ellos. Superjuegos y todas las revistas de videojuegos que no nos gustan, pero son las mejores. De todas formas, de videojuegos, mejor que las demás. Está bien que me critiquen porque así se acuerdan de mí, cosa vale. Que no suele pasar. Estoy a punto pero, de... Pero ya te digo yo... De Carlos se acuerdan... se acuerdan todos los días. En fin, vamos a por cosas serias, señores. Seguimos con noticias, por favor. Y basta ya de meternos con las revistas porque si no, se sienten aludidas las pobrecillas y venga a meternos editoriales. Y nos funden. Pero hombre, si son las mejores revistas de videojuegos que tenemos en España. Es verdad. Las únicas. Carlos, ¿tienes alguna noticia? Porque Manuel me parece que está demasiado ácido. Ha venido muy ácido del mar. No, yo estoy muy bueno. Chelsea, el equipo del Chelsea. ¿Qué pasa con el Chelsea? El otro día metió un gol. Sola, metió un gol. Sí, un golazo, ¿no? Y había un golazo. Y todas las vallas que había transponían PlayStation y Gran Turismo. O sea que... Fíjate. Vaya. Y a mí y para que no digan que estoy vendido a Sony, el... ¿Cómo se llama? El analógico se me ha roto. ¿Se te ha roto el analógico? Me parece muy mal, ¿eh? Y no me funciona ya. Pero, ¿y eso por qué? Una desgracia, por jugar al Colin McRae, que es una maravilla de juego, pero vamos. ¿Cómo se te ha podido romper, María? ¿Cómo se le puede romper a pues este hombre? Pues no se centra ya, ahora el coche se pone a dar trompos, y el analógico pues está... A ver si se ha sopeado el coche en vez de... ¿No? ¿Qué? Bueno, pero vamos a ver, ¿tú qué estabas haciendo con el mando exactamente? Estaba jugando, con estaba jugando. Estaba... A mí el tema de los vibradores me parece ya muy raro, ¿eh? Yo quiero uno, pero no tengo dinero para comprármelo. Ah, pero, o sea, no tenías el DualShock, tenías no, el analógico, perdona. Y, pero, o sea, continuado ya, pero además. ¿Tú jugabas o le estabas pegando mordiscos? Yo jugaba al Colin McRae, que es el mejor juego de coches que hay. Por supuesto, o sea, si el Colin McRae es un gran juego. En fin, ya hablaremos por internet y me contará gente que ha pasado con el mando, ¿vale? Pruébalo con Gran Turismo, que a lo mejor funciona. Sí, a lo mejor es una cosa que han hecho los de Sony rara allí. Claro que sí. Pero bueno. Con los juegos mediocres no funciona en todo. Bueno, pues atención a la dirección que nos pedían de donde está la página web no oficial de Game 40, que es. Bueno, esta es otra, hay dos, hay varias. Atención. Pero están de vacaciones, ¿eh? Están de vacaciones. O sea, ¿eh? Que el programa en Real Audio está de vacaciones. Hasta hay la dos, semana atención. Que viene no hay. Es http://members.xom.com/game40. Este es uno. Y el otro Uy, ¿cuál es esa? ¿Me aparece otra vez? Sí, http://members.xoom.com/game40 todo junto. Esta es una, la del Real Audio, todavía no la tengo. Espera, que la tengo en el aquí en los favoritos. Espera un segundo. www.geocities.com/Times Square Times Square, sí, la página no oficial de Game40, ahí la tengo. Espera un segundo. Le pongo a ver aquí. ¿No es Soho también? Ahora te lo digo. Ahora mismo te lo digo. Cuestión de un segundo, te lo cuento. A ver, un segundo. Ver barra de herramientas. Ahí está. Pues nada, yo quiero un campo de color también, ya que estamos. Todavía no ha salido, Ahora hablaremos de ha salido, que Dani lo ha visto apagado. No. Ya lo hemos visto. Con juegos antiguos. Ya lo hemos visto. Atención, la dirección exacta es www.geocities.com/Times Square con dos S, Times, la de Times y la de Square, /Stadium/2225. Bueno, dicho ya esto, ¿vamos a hablar de la Game Boy ya en color o no? Pues sí, que tengo ganas yo. Sí, tienes ganas, ¿no? Pues mira, estuvimos hablando el otro día con Dani, en la vimos. La otra vez. Con la PlayStation en color. PlayStation en color. Ahí la PlayStation. Sí. Game Boy en color. No pasa nada. ¿Ya? ¿No puedo tener yo un lapsus? Creo que te pagan lo de Sony también. Sí. Ahora la gente se la va a comprar diciendo, ay, que se puede ver en color la PlayStation. Y me la compro. Bueno, al menos será de fósforo verde. Al menos no dirán de mí que sea el amante de nadie. ¿Eh? ¿O quién me falta ahora? ¿Ahora qué? ¿Alicia? Ya me gustaría a mí. Por favor, que la gente... Ponte la lista, ¿eh? Por aquí dice voy que... a decir a Ruth que no veas. O sea, la voy a llamar ahora mismo. No, por Dios. Lo digo en halago, por Dios. Te van a acordar. Por Dios, que tengo novia. En fin, vamos allá al tema. Pues el bicharraco es... la Game Boy en color es... la de Turienzo es morada, por cierto. Algo que ya dimos la pasada. La única que hay en España. Pero es que son todas moradas, me parece, ¿no? Repugnante color, dice por ahí. ¿Qué? No, ¿cómo que repugnante? Pues no repugnante porque Real Madrid. A ver, unos a la vez, por favor, que hable uno a la vez, que si no, no se entiende. Va, Manuel. Que son todas moradas, me parece, las Game Boy en color. ¿Sí? ¿No hay solo más que este color? Me parece que de momento son en morado. Luego sacarán colorines, como siempre. Bueno, pues... El rosa, forforito y esas cosas. En cuanto a tamaño, es un pelín más grande que la Game Boy Pocket. Pero un pelín. Significa un par de milímetros por cada... Por cada lado. Exacto. En cuanto a ancho, sí. O sea, en cuanto a ancho, en la parte de atrás donde van las pilas, tiene una barriguita como si estuviera preñada. Pero no está preñada. Simplemente porque las pilas son... un punto más grande, son las de un digamos un que las anteriores eran las típicas pequeñitas de mando a distancia. Exacto. Y estas de ahora siguen siendo dos, pero son dos gordas. Pequeñitas de pues de Walmart, bueno, exacto, de un las y medio. De Walmart se llaman doble A y las pequeñitas se llaman triple A. Exacto, vale, gracias. Dato técnico. En cuanto a la pantalla, pues vas a comprar pilas algún día. En cuanto a la pantalla, es un pelín más pequeña y cuadrada. La de Game Boy Pocket es tanto rectangular. Esta es completamente cuadrada. Colores, resolución, mucho mejor. Mucho mejor. No me lo creo. Te lo aseguro. Resolución la misma. No, extendida, guapo. No, sí. La resolución se, claro. Se ve mejor, sí. Pero la resolución ve, o sea, es la misma. Se ve mucho mejor. Digamos que se ve resolución igual, nitidez mucho más. Mucho está más. ¿Está retroiluminada? No, con lo cual no gasta pilas tanto. O sea que no se no, ve. No, pues se verá fatal entonces. No. Se ve muy bien. ¿Sí? Se ve muy bien. Mucho mejor que Game Boy Pocket. Y deja estela las cosas. ¿Cómo? Deja estela. O sea, ¿qué persistencia tiene el No, no, no. Deja, es increíble. No deja nada de estela. Nada. Nada de estela. Nada de estela. Solo deja estela cuando la apagas. Sí. Cuando las pagas quedas detalle. Que se queda como ahí las letritas y tal. Sí, pero eso es normal. Eso da igual. O sea, bonito, pero no deja estela para nada. Para nada. Se ve bien de narices. TPM, y estábamos jugando, ¿a qué juego estábamos jugando? ¿Al Tetris estábamos Attack? Jugando a Tetris Attack y Super Mario Land 2, y además el detalle de Super Mario Land 2 es increíble porque el escenario y los elementos con los que actuamos, digamos, poco, se ven más o menos gris, y luego lo que son los propios personajes y los ítems que utilizamos en el juego se ve negro, con lo cual está todo lo que vamos a utilizar mucho más resaltado, y bueno, es, yo diría que perfecto para una consola en portátil, porque es muy pequeña, no gasta pilas, no es retroiluminada, pero vamos, en cualquier sitio puedes encontrar luz, tampoco creo que vayas a jugar en el monte. ¿El precio, sabes algo ya? No se sabe todavía nada. Supongo que rondará, si sabes algo tú, Manuel. No tengo ni idea, pero no creo que sea barata, desgraciadamente. Sí, al menos de momento. Hombre, la Pocket vale 10.000, supongo que por las 15.000. La Pocket vale 10.000, la de color es posible que suban 5.000 pelas más. Es posible. ¿Puedo cambiar por una cámara? Adolfo dice que vale unas 13.500 pesetas, dice. Se cambia cámara impresora de Game Boy por Game Boy Color. Por Dios, basta. En serio, quería decir yo, o sea, que el retroiluminado no es ni siquiera una opción. Que no, puedes darle un botón como no, al Pilot. De hecho tiene una cosa extraña que ni Turienzo ni yo hemos podido adivinar qué es sorpresa. Exactamente. A ver, ¿qué es? Es una especie de pantallita de infrarrojos. Tiene como un mando a distancia. No, es que se pueden conectar por infrarrojos las consolas. Tiene conector infrarrojo. En vez del cable Link, ahora el lo cable puedes... Link, que cambiaron el formato, que hay dos formatos, el de la Pocket es distinto que la otra. Y ahora ya tenemos infrarrojos. El otro, ¿eh? Está el cable Link, el pequeñito este último que han sacado, sí. Que supongo que además lo utilizarán nada más que para la impresora esta chorra que han sacado. No, hombre, y luego lo de los... con Game Boys antiguas. Y también. Para conectarte. Claro. Y lo otro pues lo utilizarán para jugar por infrarrojos. Claro. Lo que no sé si se podrán jugar por infrarrojos a todos los juegos o será para algunos especiales. No, que serán para los juegos que saquen. Debería emular el cable. Sí, pero es complicado por infrarrojos, porque si alguien se mueve la PlayStation, la Game Boy, es que se me ha pegado. Otro que también está en nómina. Si alguien la mueve, pues entonces se te fastidia la partida. Lo que debe ser una pasada es ver en la Game Boy en color, con la Game Boy cámara. A ver. Espera. Adolfo, está hablando Carlos. Cálmate. Que se supone que si juegas con la Game Boy tampoco vas a andar, ¿sabes? Sí, pero siempre la subes, la bajas, la mueves a derecha e izquierda, o sea... Sacas la lengua. Más o menos tendrá un radio, como los mandos a distancia, o sea, tendrá un radio al alcance, ¿sabes? Tendrá un ángulo, pues que sean, pues eso, 15 grados para un lado para otro, para arriba abajo, o lo que sea. Pero hay que estar pasando datos constantemente y el mínimo fallo en un juego normal de estos de Game Boy... No sé, habrá que verlo, habrá que probarlo. Cuando tengamos unas cuantas, pues lo probamos. O igual no es para eso. Atención, igual no es para eso, es lo que iba a decir. Igual es para cambiar, me parece, de canal en la tele. Igual es para cambiar el canal o abrir la puerta del garaje. Ahí está. O sea, abrir la puerta del garaje. Ya sabía yo que tenía utilidad. O en vez de tener lo de los relojes esos que cambian los canales, lo mismo, pero con la Game Boy. Y ir a los bares y cambiarlo. Claro. No, yo creo que será para juegos tipo Pokémon, que no hay que estar conectado así continuamente y para pasarte datos, intercambiártelos. Pues bueno. Yo creo que el dato, solo ha habido una Game Boy en color en España, la habéis o hemos tenido nosotros en Game 40. Es fantástica, el tamaño muy pequeño, en definitiva. Aparte, no creo que sea tan cara, ya que no es retroiluminada, tiene una paleta de colores pequeña, pero que es suficiente, y yo creo que es el invento perfecto de Nintendo. ¿Pudisteis cambiar los colores de los juegos antiguos? Porque no. Se pueden cambiar las gamas de colores o algo así, sí, me parece. Si fuera Super Game Boy de eso. Exactamente. Quizá no está terminada. PlayStation ahora. No. Pero bueno, los juegos nuevos que saldrán para la Game Boy Color prometen ser interesantes, porque vamos, con bastantes, tiene una gama de colores alta, aunque en pantalla no pueda enseñar más, 56 o así me parece que es el límite, pero son bastantes para una pantalla de ese tamaño. Yo con tal de que se vea el Killer Instinct un poco mejor, que sea un poco confuso en la Game Boy normal, ya me doy, vamos, con un canto de dientes. Bueno, pues mientras tú buscas una piedra brengarde bien grande para darte y tal, nosotros vamos con un poquito de música que ya está bien. Claro, pero antes, ¿os dijeron cuándo iba a salir? ¿Cuándo va a estar? ¿La van a presentar en el ECTS? No, yo creo que sale, sí, la van a finales de septiembre, es que octubre. Te ¿no? perdiste la semana anterior el programa, que fue el mejor. No, va a ser la presentación oficial allí en el ECTS, y a partir del ECTS ya van a empezar a distribuir para la prensa bastante. Pero más. El público, que es al que le interesa, porque yo la mía no se la voy a dar a nadie. Pues eso no nos dijeron nada. ¿Tenéis todos vuestros bolis, vuestras chinchetas, vuestros papeles para atinarle a Turienzo? ¿Todos listos? Vamos a por él. Pero pobre Turienzo. Luego, basta, que ya llevamos un cuarto de hora hablando. Cállate, todos callados. esconder. Intrigas que ahora están en un mundo sin luz. Tu ausencia dejó mi mente en desorden. El miedo me asaltó cruzándome la piel. Los monstruos ya no están en Sunset Boulevard. Estrellas que nacieron en el celuloide. Tal vez no tengan ya la misma intensidad. Ahí está, la música del Hollywood Monsters, que hacía un montón de tiempo que no podíamos. ¿Está en qué posición quedó, Manuel, la de Hollywood Monsters en el concurso? ¿Ganó? Me haces unas preguntas más complicadas. Ya lo sé, pero es que lo de las estadísticas es lo tuyo, tío. Si no fuera, porque tengo la chuleta aquí y te puedo decir que... Si yo te lo pregunto, porque tienes la chuleta en alguna parte. Ay, pues no lo sé, pero la música... ¿Qué preguntar? ¿La música? Sí, ¿qué es lo que ganó? Pues no quedó entre las cinco primeras. ¿No? No, no, no, ¿qué es lo que ganó? No me acuerdo ahora. Ganó... Blur. FIFA 98, pero no fue solo por la canción realmente, sí, sino por las voces. Doblaje. Bueno, Carlos. Una pregunta, una cosa. A ver. ¿Tú quieres saber en qué lugar tendría que haber quedado esa canción? Sí, sí. Mejor te digo porque estamos en antena. Vale, en fin, seguimos adelante con Game 40. Este es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Si os estamos demasiado al trastazo, no os preocupéis. Dentro de 10 minutos, bueno, 8 minutos exactamente, terminamos ya. Pero cada domingo estamos con vosotros. Alguna gente incluso pide que estemos 2 horas aquí. Estos chicos, la verdad, ¿qué le vamos a hacer? ¡Qué amiguetes! ¡Qué fantástico, gente! ¡Qué público más maravilloso tenemos! ¡Qué gracia nos hacen! En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¡Basta! bajo un látigo, ¿eh? Qué autoridad. Es lo da que miedo, ¿eh? Doy miedo, ¿eh? Doy miedo. Tengo algunos mensajes interesantes que, por cierto, ha elegido Adolfo, muy bien, además. Dice Alberto de Estepona, dice, he encontrado un vídeo de Dreamcast en la dirección www.members.tripod.com/la ñ del palote, el palote de la ñ, vamos, ese Dreamcast, /1index. Para que se lo comuniquéis a los oyentes con ella de Game 40. Gracias, Alberto. Oyentes, no va con ella. Una cosa. Dime. Que hay más vídeos de Dreamcast en internet que vamos. Ya me imagino. Y más que habrá, la verdad. Otro mensaje a través de los mensajes de tiempo real que se encuentran en la dirección de www.cadena40.es/game40 en el ángel de la carta. Dice Jonás desde Tánger, precisamente. Dice, no estaría mal unos minutos más de programa. Postdata, te quiero, Sony, te amo, PlayStation, la vida según Carlos, ediciones Synopsis. Esto es una editorial, por lo que he visto. En fin. Creo que se equivoca la gente, ¿eh? Nunca se equivoca. Creo que el público en general está errado en su concepción. No, lo que pasa es que esto es una lupa y los defectos los magnifica y las virtudes las minimiza. No sé por qué, pero es así. Si no es culpa mía que la Nintendo... Que la Nintendo sea mejor. Sí, claro, sí. Que Nintendo... Claro que no, es culpa tuya. Déjalo. María está haciendo unos gestos, cuando quieras puedes intervenir, ¿eh? No, te lo vuelvo a decir, ¿eh? No, casi prefiero estar callada porque es que... Se te está saltando la lágrima. Estoy asustada. Oye, quiero decir una cosa y también, que no hemos dicho, ¿eh? ¿Qué? Que Nintendo va a bajar de precio también. ¿Ah, sí? Sí. Pero Manuel, dilo, anda. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque no es oficial todavía. Pero bueno, dilo, ¿y qué? ¿Cuándo hemos dicho algo? ¿Cuándo hemos respetado algo oficial aquí? Nosotros, siempre. Siempre. Vale, pues siempre, rompe la costumbre. Venga, Manuel, no, la verdad es que ha bajado de precio en Estados Unidos. Al bajar la PlayStation han igualado el precio rápidamente en Estados Unidos, pero aquí en Europa es distinto y habrá que ver qué pasa. Ya verás. Realmente, por ejemplo, en Inglaterra ahora estaba Nintendo 64 más barata que PlayStation y ahora se equiparan en el precio. Y en España, pues lo más seguro es que baje, si no ahora, antes de Navidad es seguro. ¿Y que se están copiando? Bueno, ellos tendrán sus motivos. O no, los estáis... ¿O no? En fin, nos quedan 4 minutos de programa y todavía... La gente de Sony también copió a Sega cuando bajó el precio de la Saturn. ¡Ah, es verdad! ¡Ah, aquí todo el mundo copia! ¿Cuál era la primera consola que estuvo a 19.900? ¿Ah? A ver, que me estáis liando. Mega Drive, sí. De eso nada, Sony ha hecho sus bajadas o ajustes de precios cuando lo ha considerado necesario y nunca, bueno, ojalá no se tenga que hacer nunca, ¿no? La gente baja el precio cuando puede o... Cuando quiere, se tienen que juntar varios factores siempre. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que decimos a este final de programa? Mira, parece mentira, ¿eh? En el día de hoy nos están sobrando minutos. Decimos que la semana que viene, especial... ¿Desde dónde va a ser el especial la semana que viene? Pues no sé, porque... Como cada año. No sé, yo voy a estar en la entrega de los premios de CTS. ¿Enviados especiales qué? Dice Manuel que va a estar en la entrega de premios ECTS. O sea que... Es verdad, yo también, ¿eh? O sea que me temo que nos vamos a perder el programa de la semana que viene. Pero qué mala suerte. Va a estar muy bien. ¿Eso es el domingo? El domingo, sí. Eso, pues qué bien, grabaremos el viernes. En el estadio del Chelsea, además, para más retinidad. Es verdad. En el estadio del Chelsea que ha sido derrotado y humillado hasta la saciedad. No adelantes. En la liga inglesa hablas. Hablo por el equipo blanco, que es victorioso y esas cosas. Pero Carlos, Carlos, que nos pierdes. Carlos, que nos pierdes. Bueno, entonces grabaremos el viernes. El programa de la semana que viene será grabado. Qué bien. No, estaré de viaje. Va a ser muy complicado. En fin. Bueno, pues Turienzo. Ah, no, que también está en el CDS. También. María, uy, me parece que es especial de música. María también está en el CDS. El único que no está en el CDS es Adolfo. ¿Cuál es la noticia yo, te parece? No. Una hora de... No, me niego. De ruido. Por Dios, no, Adolfo, no, por favor, no. Bueno, pues tú te lo pierdes, ¿eh? No, y la audiencia también gana en algo. Venga, tengo noticias. Bueno, no, por Dios. Una noticia. Vamos a ver. Noticia, va. Que en los próximos días va a ser lanzado el videojuego español Comandos en Estados Unidos, que sale con un poco de retraso con respecto a Europa. Y hay que recordar que sigue vendiéndose, arrasando en toda Europa. En Inglaterra ha recuperado el primer puesto, que la semana pasada lo tenía Expediente X, el juego de Expediente X, en PC. Y ahora está de nuevo Comandos, el más vendido, cuando ya lleva bastantes semanas que hace que salió el juego. Me parece... He recibido por aquí un mensaje en tiempo real. No sé exactamente el nombre porque lo estoy memorizando, lo he leído antes. que nos dice que hay un error en el comandos, y es que cuando tienes un Pentium 2 a 300 o más... Sí, va todo muy rápido. Va muy rápido, parece que los soldados... Se lo merece por ser un Antonio y tener un Pentium 2. Por Antonio y por chulo, además. Que se compre un Pentium 120 como todos. Claro, claro. Y si no, claro, que se coja el emulador. Con un Pentium 2, pues emulador de PlayStation, emulador de Canal Plus y menos chorradas. Sí. Bueno, nada. Y en los más vendidos, vamos a decirlos, el más vendido en consolas es el Banjo en Kazooie. Esto es en Inglaterra, ventas en Inglaterra. Y el segundo, el Colin McRae. Tercero, Gran Turismo. Oh. O sea, que Colin McRae gana, pero hay que tener en cuenta que Gran Turismo salió hace unos meses y dudo que Colin McRae alcance las ventas del Gran Turismo, que la calidad está claro que no. Pro ahí, ¿no? Habrá que llamarles, porque esto no es ni saben de enviarnos el juego. Ya hablaré con ellos en Londres. Ah, gracias. Es lo que se hace en estos casos. Ah, mejor. Bueno, pues pedimos disculpas, como os habéis dado cuenta en esta edición de hoy. No hemos tenido pinipón, por eso hemos seguido pues como muy holgados, ¿no? Como muy bien. La semana anterior, Manuel, como tú no lo sabías, pedí que pinipón hiciera un análisis de la película Expediente X. Sí, pero es que no han llegado a tiempo. No han llegado a tiempo porque están ahorrando para la entrada del cine. Sí, sí. Sí, no, el pinipón de la semana que viene analizarán la película Expediente X. Esta no ha habido pinipón porque están de vacaciones. Y la audiencia dará las gracias. Y por cierto, tenemos que pedir perdón porque la semana pasada repetí uno que habíamos puesto hace ya un par de meses y se nos coló. O un par de semanas. Pero es igual, clásicos de pinipón, el de la semana pasada. ¿Era repetido? Sí, era repetido. Fíjate. Que no te habías dado ni cuenta, yo tampoco. En fin, será porque no nos escuchamos. No sabes. Parece que algunos oyentes sí los escuchan. Por Dios. Sí, lo cual me preocupa seriamente. Sí, la enfermedad mental es... Se contagian a veces por la radio. Señores, fue un placer acompañarnos. Nos queda un minuto de programa. Despedimos, ¿no? Nos despedimos. Pues nada, Carlos, nos vemos la semana que viene. Eso es, muy bien. Nos vamos a ver. Nos vemos. En vez de ver a Guillén, que estamos cansados ya, te veo a ti. Semana que viene, el lunes, además, para que veas una fusión mundial más. Se ven los pucheros por la radio. Semana que viene, partido de baloncesto entre Sinosis Leeds y Sinosis Cáncer. Y a mí qué me importa. No voy a verlo. Oye, si te ocurre grabarlo en Navi, pasarme un fichero por internet, animal, ¿eh? No, lo va a poner en su página web, me parece. Por Dios. Las mejores jugadas. En fin. Mi página web ahora ocupa menos que ninguna página web del mundo. Ya te digo, pone solamente el correo y ahora, hola. En fin. Nosotros seguimos sin moderarnos, sin tener educación, que es algo que jamás sabremos lo que significa, al menos algunos de nosotros. ¿Qué? Qué bonita esa, que sí. Sí. En fin. Para música, es que no hay otra cosa, ¿eh? Carlos. Dime. Adiós. Adiós. Adiós.